Cuando vi tu carita de angelito junto a mí, supe que algún día tú serías para mí. Y es como tiene que ser, es lo suyo, así es que tú me vas a hacer, que esa carita angelito me ha de ser. Por eso te persigo y te reclamo, con un ramo de rosas en la mano. Por eso te cortejo y piropeo, para que no te fijas en el más feo. Cuando vi tu carita de angelito supe que eras para mí, yeah. Que tu amor no sería para otro que no fuese para mí, oh yeah. Y por eso mataría, lucho y peleo, y quien me lo diría es lo que más quiero. Por esa carita de angelito que me quita sentir por ti. Sabía que algún día serías para mí, que esa querida angelito sería para mí. Que esa querida angelito sería para mí. Cuando vi tu carita de angelito junto a mí, supe que algún día tú serías para mí. Y abordes otra vez.